La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola, bienvenidos a La Rueda del Misterio. Estamos aquí con uno de los profesionales más veteranos dentro de la divulgación y el estudio de fenómenos paranormales y de todos aquellos temas que tienen que ver con el misterio y enigma de nuestro mundo. Es presentador de radio, televisión, escritor, pensador y un conferenciante, y uno de los más activos comunicadores e investigadores dentro de esta temática que lleva desarrollando más de 21 años. En la actualidad dirige y presenta su programa de radio, que yo recomiendo, Más Allá de la Realidad, a través de internet en su portal www.másalladelarealidad.com. Entrevistado por numerosos programas de radio y televisión, impartiendo conferencias y preparando su publicación del libro Semana Santa de Turín. Él es Santiago Vázquez, quiero darle las buenas noches y las gracias por haber atendido la Rueda del Misterio. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Miguel Ángel. Un placer estar contigo aquí en el programa, en esta Rueda del Misterio maravillosa, y como te digo, un placer que me hayas invitado. Y para hablar además de un tema también muy interesante. Pues la verdad es que sí, el placer es nuestro, mío en concreto, puesto que yo te lo decía y es verdad, te escucho de hace muchísimos años, todavía en el ordenador tengo archivos tuyos de hace 7, 8 años, sí. La verdad no me canso de escucharlo, y es más, anoche mismo, y te lo comentaba a micrófono cerrado, he escuchado uno de los tuyos de Fonoteca sobre Marte, que también, ya digo, todo se lo recomiendo a nuestro oyente, pero ese en especial a mí me ha llegado y me ha gustado, porque sí, desde luego tiene un bagaje de programa impresionante, Santiago. Sí, Miguel Ángel. Eso tiene antes de entrarnos en el tema de esta noche, efectivamente tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva porque uno, al igual que todos los compañeros, por supuesto, pues va acumulando experiencia y la experiencia es importante, pero realmente por otra parte, pues eso quiere decir que uno va cumpliendo años, con lo cual pues esa es la parte, digamos, más negativa. Pero bueno, todavía somos jóvenes, nos queda mucho camino por recorrer, y en efecto, pues yo empecé en la radio con 16 años, es decir, hace mucho tiempo, hace 21 años, va a ser en septiembre 22 años que estoy en esto de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación en general, y allí estaba yo, en aquella emisora Portoviejo Radio Mirasierra, en septiembre de 1989, en una emisora de universitarios en prácticas, de estudiantes, en definitiva, fines de semana. Y allí me pasaba, Miguel Ángel, los fines de semana enteros, pues haciendo programas de radio de todo tipo, informativos, magazines, musicales, aprendiendo qué era eso de la radio y cómo se pone uno delante de un micrófono e intenta por lo menos comunicar, que es de lo que se trata en la radio. Y desde luego lo hace muy bien la comunicación, Santiago, y bueno, y queremos entrar en el tema que vamos a tratar, que nos va a comentar, nos va a contar, y que creo que es muy interesante. Es un tema, sí, yo creo que también un tema difícil en muchos aspectos, pero creo que nos va a desvelar y nos va a aclarar muchísimos conceptos, que es las manifestaciones paranormales en personas suicidas, en esas personas, sí, que desgraciadamente deciden esa decisión, y que esperemos que si hay algún oyente que lo esté pensando, pues no lo realice, porque bueno, por muchos motivos. Santiago, ¿qué ocurre en el suicida? Es un tema muy muy interesante, como bien decías hace un momento, y muy serio, extremadamente serio, ya lo creo. Y también, y por otra parte, muy delicado, sumamente delicado, porque habrá oyentes, muchísimos de tu programa, que están escuchándonos y que quizás pues tengan un ser querido que haya cometido suicidio. que se hayan suicidado. Por lo tanto, es un tema muy delicado, pero el hecho de que sea delicado no quiere decir que no se deba tratar, sino todo lo contrario, se debe tratar porque, como también comentábamos a micrófono cerrado o fuera de micrófono, pues es cierto que personalmente, en más de una ocasión, y digo en más de una ocasión, a través de nuestros programas en la radio en ya bastantes años, cuando hemos tratado puntualmente este asunto, sí que tengo recogidos varios casos de oyentes que tenían el firme propósito de quitarse la vida, de suicidarse, y que a raíz de escuchar los programas, pues han desistido y nos han escrito después para decirnos gracias, no solamente a nosotros, hablo en general de todos los compañeros que nos dedicamos a esto del misterio, gracias porque a través de estos programas se me han quitado por completo las ganas de quitarme la vida. Y es cierto que hablamos de un tema como es el suicidio y su relación con ciertos fenómenos paranormales, porque realmente no nos apoyamos en opiniones. No voy a opinar. Yo procuro siempre, excepto que sea un tema de índole teológico, de índole filosófico, es decir, más personal, pero siempre procuro ceñirme a la casuística. Y de casuística vamos a hablar, en efecto. Es decir, no vamos a aportar datos, opiniones incluso, es que esas opiniones están basadas en la casuística, la fenomenología, que nos ha llegado a través de diferentes fenómenos parapsicológicos o paranormales y que nos hablan de la situación del suicida en ese más allá, hablando coloquialmente. Por tanto, y respondiendo a tu pregunta, Miguel Ángel, en efecto, un tema muy serio, tratado, por supuesto, como no, con la mayor delicadeza que nos es posible, que me es posible esta noche como invitado a tu programa, y decir, y esto es importante, que no todos los casos de suicidio son iguales, porque nos encontramos con comunicaciones, con manifestaciones de esos supuestos, esas supuestas almas de suicidas, que nos hablan de diferentes estados, es decir, no todos pasan por una misma fase o se encuentran en un mismo estado espiritual, si hablamos dentro de esta hipótesis, Miguel Ángel. Porque desde luego esas personas que realizan o han realizado el suicidio, después hay un otro lado que nos gustaría que nos aclarase, puesto que en un principio hay presencia de psicofonía, ¿no, Santiago? Sí, por ejemplo, este es uno de los temas, Miguel Ángel, más interesante, porque en efecto existen psicofonías, si bien no son excesivas, pero sí que es cierto que se han grabado voces de supuestos suicidas que se han manifestado en esas grabaciones. Sí quiero decir algo antes de entrar directamente con el tema de las psicofonías, y esto hay que tenerlo muy presente de cara a esas comunicaciones. Y es que el suicidio no arregla absolutamente nada. Esto hay que dejarlo muy claro y entraremos después un poco más en profundidad porque es importante. Así nos lo indican los casos existentes en ese sentido. Para que una persona se suicide, tiene que darse algo que raramente se da en un ser humano, y es que va en contra del instinto de conservación y de supervivencia. Esto es interesante reseñarlo, es decir, que se puede dar, y no vamos a entrar porque no es un programa dedicado a la psicología y a la psiquiatría, pero cuando una persona decide tomar esa decisión de quitarse la vida, de suicidarse, es porque realmente, o bien por un lado, está realmente desesperada y su desesperación llega a un punto, a un nivel en el que no ve luz por ninguna parte y decide hacer eso, o también por otra parte puede ser porque realmente esa persona padezca un trastorno mental y llegue al suicidio. Esto es importante reseñarlo, pero es evidente que, y por supuesto para los que creemos en la existencia de una vida después de la muerte o de una dimensión espiritual después de la muerte, pues evidentemente el suicida pasa a esa otra dimensión. Es decir, si tomamos en consideración que existe, llámesele como se quiera, alma, espíritu, cuerpo etéreo, cuerpo etérico, doble etéreo, se puede definir de muchísimas formas. En definitiva, la parte trascendental, la parte que no muere en nosotros, es decir, nosotros somos la persona, somos nosotros mismos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Los que pasamos a ese otro lado, el suicida se encuentra ahí. Y para escalofrío del propio suicida, se da cuenta de que en efecto nada ha cambiado. Entraremos, si quieres, después de la exposición de toda la casuística, un poco en ese sentido, porque me parece importante. Y me preguntaba Miguel Ángel por las psicofonías. Las psicofonías. Mira, hay dos grabaciones que realmente, y por venir de quien vienen, realmente son dignas de tener en cuenta. Por supuesto que las de todos los compañeros que se dedican a la transcomunicación y que obtengan una psicofonía o parafonía en ese sentido son importantes. Pero claro, hablamos en primer lugar de una parafonía que grabó nada más y nada menos que Constantin Raudive, el llamado apodado padre de las psicofonías. Se encuentra Raudive con un caso. Una mujer se había suicidado saltando desde un puente. Desde un puente. Raudive se desplaza al lugar y graba en ese puente, en ese punto desde donde había saltado esa mujer. Y se encuentra, para su asombro, con esa voz de mujer, corroborada por personas cercanas a ella, que se había matado, que se había suicidado, una voz angustiosa, tremendamente angustiosa, como así él lo manifestó, que decía lo siguiente, le llamaba por su nombre, le dice: Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Es un contenido realmente estremecedor. Interesantísimo. Es interesantísimo, Miguel Ángel. Sí. Es como si, y esta es una reflexión particular, es como si en ciertos casos le hace este que he contado, este primero, el alma de la persona estuviera viviendo un continuo presente que se repite una y otra vez. Esto nos lo hemos encontrado, y como bien has dicho, lo abordaremos dentro de unos minutos, las ECM, también lo han manifestado personas que en efecto han experimentado una ECM a raíz de un suicidio. Es decir, que se da un fenómeno de bucle en el tiempo, por denominarlo de esta forma, que es una denominación conocida en parapsicología, de forma que la persona, es decir, el suicida, el alma de esa persona, ya desvinculada del cuerpo, está viviendo una y otra vez el instante en el que se ha suicidado, por lo tanto. De ahí el contenido de Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Y hay, Miguel Ángel, una segunda grabación, también histórica, grabada por el sacerdote conocido por todos, Leo Smith, que se dedicó durante muchísimos años, ¿verdad?, sí, al estudio de estas voces paranormales. Y llama la atención, ¿no, Miguel Ángel, que un sacerdote se dedique a la grabación de psicofonías? Llama la atención, desde luego. Desde luego que sí, pero así lo hizo. El caso de Leo Smith es que un chico se pega un tiro en su habitación, se suicida. Es llamado el sacerdote y graba en esa habitación. Al rebobinar y escuchar, se encuentra con la voz del chico, que en un tono, como él también describió en su día, alarmante, decía lo siguiente: quiero morir y no puedo. también un contenido realmente impresionante, escalofriante. Sí, sí, impresionante. Según estos casos, es como si, y digo como si, en hipótesis, es como si la persona, ya fuera del cuerpo, quisiera acabar con los sufrimientos que le han conducido a suicidarse, y una vez fuera del cuerpo se percata de que siguen sintiendo lo mismo e incluso potenciado, amplificado. Es decir, analizando este contenido psicofónico, quiero morir y no puedo, dice la voz de este chico. Pues bien, en efecto, lo que estaba buscando al pegarse ese tiro en la cabeza era morir, efectivamente. Pero es que cuando pasa a ese otro lado, según esta visión, manifiesta que no puede morir, que quiere morir, pero que no puede. Es decir, porque sigue existiendo y su sufrimiento le sigue acompañando en ese otro lado. Claro, todavía más terrible sería que se ocurre, como tú bien dices, una reverberación, un camino sin fin, que no solamente no habría acabado con su sufrimiento, sino que habría quizá comenzado en un futuro y en un comienzo totalmente circular, ¿no, Santiago? Exactamente, exactamente. Esto se da en muchísimos casos. Es decir, el hecho de suicidarse y pasar a ese otro lado, cuando digo pasar a ese otro lado, no me refiero a que nos encontremos en este caso con el famoso túnel, el ser luminoso y demás, con sensaciones placenteras, gozosas, etcétera. No, eso se da en el mayor número de casos, como bien sabes, Miguel Ángel, en las personas que han tenido una muerte, vamos a decir, natural, es decir, que no han provocado su muerte, que no se han suicidado. El caso de los suicidas, y no seré yo, ni muchísimo menos, hablo siempre en hipótesis y como estudioso de estos fenómenos basándome en la casuística, no seré yo, decía, el que diga si un suicida lo pasa bien o mal en el otro lado. Simplemente me hago eco esta noche en tu programa de una casuística, y estoy en mi obligación de decir lo que nos dice esa casuística. Si en base a todos estos casos y a otros muchos otros que vamos a contar esta noche logramos que alguna persona que tenga en su mente, en efecto, la idea del suicidio, y podamos disuadirla de esa idea, daremos, aunque sea una persona únicamente, daremos por sobresaliente o matrícula de honor, diría yo, Miguel Ángel, este tema que tratamos hoy, en efecto. Pero es que, volviendo al asunto del bucle en el tiempo, es un continuo volver a empezar. Esto lo comentaba una persona que tuvo una FM, enseguida hablaremos de ello, si te parece bien, y decía que cuando ya estaba fuera de su cuerpo, empezaba a vivenciar el principio de lo que había hecho, que había sido también en este caso un disparo, y que cuando ya pensaba que todo había terminado, volvía a empezar la sensación de malestar. Es como si la pena teológica, hablando desde este punto de vista, fuese una y otra vez, temporalmente, porque yo no creo en las penas eternas, es una opinión muy subjetiva, pero es como si estuviera condenada esa persona durante un tiempo, si se puede decir así, a vivir un continuo presente. Esta es una reflexión, Miguel Ángel, que dejo ahí encima de los micrófonos para que los oyentes lo piensen. La casuística, así lo indica. La verdad es que lo que comenta es impresionante y bueno, como tú bien dices, si hay algún oyente y bueno, esa ideación la logramos que desaparezca, pues sería más que matrícula de honor y la verdad es que ojalá, pues si hay alguno, pues que no lo realizase, porque es un acto de desesperación que, bueno, que no merece la pena. Y queríamos entrar porque, bueno, has comentado lo de la FM. Sí. Yo creo que es un tema, aparte de todo, interesantísimo. Yo recomiendo el programa tuyo de Malla de la Realidad, donde habla de la FM. De verdad, a todos nuestros oyentes que lo escuchen, porque, bueno, yo creo que todos, pero quizás es un tema que a mí estoy especialmente sensibilizado con sí, él. Sí. Y me gustaría que contase qué SM, ¿qué experiencia cercana a la muerte conoce de pacientes que han realizado un intento de suicidio? Sí, mira, conozco, podría contarte solamente en un programa, ¿verdad?, dedicado a este asunto, solamente las SM y el suicidio, que lo haremos en un futuro, porque es un tema interesantísimo. Pero conozco puntualmente, voy a contar un caso que conocí hace algunos años. Y como suele suceder muchas veces en el campo de la investigación, de los que nos dedicamos al estudio de estos fenómenos, de una forma casual, por decirlo de alguna forma. Una mujer. Llega a mis manos un caso, vuelvo a decir casualmente, una mujer que todo se ha dicho. Había tenido una infancia, una adolescencia y también en su edad adulta, realmente muy dura, una vida durísima, y empezaron los problemas. Esta mujer, por resumir, tuvo 4 intentos de suicidio, 4 tentativas de suicidio. Pues bien, en los 4 casos, en los 4, tuvo en cada uno de ellos una experiencia cercana a la muerte. Y ella me relataba estos 4 casos como algo que no olvidará jamás. Y ya con el último caso que tuvo, el 4, ahí definitivamente se le quitaron las ganas de volverlo a intentar. Porque en esa 4ta experiencia había ingerido una cantidad enorme de ansiolíticos. Estuvo, en este caso sí, por eso decía que no se puede medir todas las SMs por el mismo rasero, en efecto. Bueno, pues estuvo con ese ser luminoso que tantos miles de personas han descrito. Y lo que ese ser luminoso le dijo, al final ya de la experiencia, fue: la próxima vez no podrás volver a tu vida. Uh-huh. Y claro, uh-huh, ella entendió, como así se le dio a entender, que si lo volvía a intentar, que se le habían dado 4 oportunidades, y que si lo volvía a intentar, realmente el destino de su alma no iba a ser precisamente muy agradable. Ella me lo contaba aquella noche, personalmente, con lágrimas en los ojos, llorando literalmente, y hacía tiempo que le había ocurrido la última. Y me decía: Santiago, nunca se me olvidarán las 4 experiencias, pero sobre todo la última, como ese ser luminoso, que es una luz, no sabemos quién es. Para unos es Dios, para otros es un arcángel, para otros es Cristo. Es un ser luminoso, en definitiva. El amor con el que me hablaba, me decía, pero también me decía, percibí y noté perfectamente cierta seriedad, me decía. Iba a decir severidad, no fue la palabra que utilizó, seriedad. En un momento determinado se puso la voz que ella escuchaba grave, muy sonora, y le dijo las palabras que he dicho antes, que la próxima vez que no volvería a la vida, en definitiva. Hay un caso también de Viola Harton, realmente, que es interesantísimo, porque esa mujer se pegó un tiro directamente en la sien. Muchas veces pensamos que si nos pegamos un tiro en la cabeza, seguro al 100% vamos a morir. No es así. Sabemos que hay muchas personas que se han pegado un tiro en la cabeza y que no ha muerto, unos han quedado en coma, e incluso otros, como es el caso de esta mujer, un caso muy interesante también, pues después, sí, efectivamente, después de un estado de coma, volvió otra vez a la realidad. Esta mujer se pegó un tiro porque sufría una depresión tremenda, muy profunda, y desesperada, pues había en casa algo que yo creo que, salvo que sea para otro tipo de actividades profesionales, en fin, pues no sé, guardaespaldas, incluso algún policía. Yo creo que las pistolas, como se suele decir, los cuchillos los carga el diablo. Pues aquella mujer tenía en su casa una pistola y ya en un momento de desesperación total, Miguel Ángel cogió la pistola y se disparó un tiro en la sien. Tuvo una FM, salió de su cuerpo, no vio a nadie. Se encontró en un túnel oscuro, totalmente. Al principio todo era oscuridad, no veía absolutamente nada. Sentía miedo, cosa que no suelen sentir las personas de FM natural. En efecto, hasta que se encuentra con el ser luminoso. En este caso también se encontró con ese ser. ¿Qué fue lo que le pasó a esta señora? La impresión que ella manifestaba es que se percató de que suicidarse es tirarle a Dios, decía, un regalo a la cara. Así lo cuenta ella. Decía que no se soluciona absolutamente nada y que no se acaba el sufrimiento, ya que, decía, hay que volver a empezar. Aquí entramos en un tema que también es apasionante, pero que no es el tema de hoy, pero que es muy interesante, porque así lo reciben muchos testigos, y es el asunto de la reencarnación. Nos dicen, y lo comento a propósito del caso que comento, nos dicen que en efecto, que si el suicidio se consuma, la persona en efecto se quita la vida, nos dicen no solamente las FM, también otro tipo de comunicaciones, nos dicen que el alma de la persona tiene que volver a encarnar, tiene que volver a tomar materia y pasar, experimentar o sufrir, viéndolo más negativamente, aquellos aspectos de su vida que en su vida anterior que provocó el suicidio no pudo superar. Este es un dato muy interesante. Porque así lo manifiesta cierta casuística y no precisamente mínima, sino más bien abundante. Es decir, hay que volver a empezar, como comentaba esta señora. Si lo has consumado, si te has suicidado porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todos los oyentes nos entenderán, porque te has arruinado, por ejemplo, o porque has tenido un fracaso amoroso, y te suicidas por eso y logras quitarte realmente la vida, dicen los testigos que las leyes universales, hablando teológicamente, las leyes de Dios, indican que realmente esa persona tiene que volver, ese espíritu tiene que volver a la materia y pasar por esa prueba, por todo lo que tenía pendiente definitiva y por lo que se ha quitado la vida. En fin. Daría para mucho, pero tampoco quiero extenderme demasiado, Miguel Ángel, en mis respuestas. Yo creo que respecto a las FM queda dicho. También es cierto, me he hecho eco de dos casos que he conocido de cerca, pero también es cierto que en otras FM, siempre hablando del suicidio, de personas que se han suicidado, que han intentado el suicidio, se han encontrado, por ejemplo, cito, situaciones. Se han encontrado totalmente a oscuras, sin saber dónde están. Otras han manifestado, recuerdo un caso de una persona que me lo contó en la radio, sintiendo un frío gélido. La pregunta es, ¿un espíritu puede sentir frío? Pues evidentemente desde un punto de vista material, no. Pero hay una parte, por ejemplo, en los evangelios, cuando dice Jesús que allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando uno tiene frío, los dientes castañetean, ¿no? El rechinar famoso de dientes. En efecto, bueno, pues esa sensación de frío la ha manifestado más de una persona. También, y esto todavía es más sobrecogedor, el estar rodeado, en ese otro lado ya a oscuras, de entidades malignas que te atormentan, que te asustan, que te recuerdan las cosas que has hecho mal en la vida, Es decir, en definitiva, que te hacen sufrir, en definitiva. Claro. Se ven muchas cosas, Miguel Ángel, en fin, podremos extendernos mucho. También el famoso, digo famoso porque lo es, que más de un testigo ha visto y que también el ACCM se ha, de alguna forma, silenciado a la hora de hacerlo público, el famoso lago de fuego. Yo no creo en el infierno, por supuesto que no, y mucho menos eterno. Pero sí hay casos en los que los testigos hablan de un lago de fuego, donde temporalmente el alma queda de alguna forma abrasada para su purificación. Son testimonios. Yo no entro, ni mucho menos en decir si esto es así o no es así. Simplemente me hago eco de lo que dicen esos testigos. Sí, pero es curioso, Santiago, que como tú bien dices, los testigos refieran esas situaciones, puesto que cuando una persona no ha sido por suicidio o no ha intentado el suicidio y tiene una ECM, la gran mayoría pues son situaciones agradables, aunque sí, también hay algunas negativas, pero la mayor parte son situaciones agradables, situaciones de bienestar, incluso se siente un poco frustrado por volver, ¿no? Que aquí quizás sería al revés. Sí, es cierto. Lo que acabas de decir es absolutamente se ajusta a la realidad por completo. En efecto, ese contraste, ¿no? Entre las ECM que se dan en personas que han muerto y que han vuelto. Bueno, en realidad es una contradicción en términos, pero nos entendemos. Han muerto o se han declarado en muerte aparente y han vuelto. Pero lo que han vivido, si es de muerte natural, bien sea por un accidente, un infarto, una operación, cuando no han buscado la muerte, en efecto, como muy bien dices, son experiencias muy gratificantes. E incluso también has apuntado muy bien cuando dices que los testigos no quieren volver. En efecto, sobre esto hay también mucha casuística cuando la persona que ya ha estado ante el ser luminoso y ve cómo están reanimando su cuerpo, por ejemplo, en la mesa de operaciones, quiere a toda costa que no reanimen su cuerpo porque se siente perfectamente bien y está gozosa donde se encuentra. Es decir, no quieren volver. E incluso la cosa va más allá. Cuando vuelven y están dentro de su cuerpo ya y son conscientes y recuerdan la experiencia, se despierta en ellos una nostalgia, un sentimiento de nostalgia por lo que han vivido. Y, por supuesto, pierden por completo el miedo a la muerte, como bien sabes. Sin embargo, en el suicidio no, como bien indicas, Miguel Ángel. En el caso de los suicidas es todo lo contrario. Las experiencias, en la mayor parte de los casos, son sumamente desagradables, son muy desagradables. Otra situación, por ejemplo, por citar y por completar todo este ámbito de las ECM en suicidios, pues se encuentran, por ejemplo, otros testigos hablan de un valle oscuro, un valle sombrío, donde se escuchan lamentos y gemidos. Es decir, no es nada agradable con lo que se encuentra una persona, según esta casuística, cuando se suicida. Cambia mucho, y esto es importante que lo hayas señalado, en efecto, porque creo que nos hace pensar a todos si realmente hay un alma dentro de nosotros y cuando sobreviene la muerte del cuerpo físico, el alma se marcha, abandona el cuerpo. La pregunta es, ¿cuál es el destino del alma? Pues yo diría, resumiendo mucho, que depende de lo que hagamos y depende de cómo nos comportemos en esta existencia, por supuesto. Y también he tenido un pensamiento, y pasamos cuando quieras a otros fenómenos, y es que al ser supremo, ya sea hinduista, cristiano, musulmán, al ser supremo hay dos cosas, también según la casuística, que no le gustan en absoluto, le disgustan, esa sería la expresión, y son principalmente matar a alguien, es decir, asesinar a alguien, y por otra parte, matarse a uno mismo, suicidarse. Porque si vemos la vida, nuestra vida, como una oportunidad que Dios nos da, que el Ser Supremo nos brinda para crecer como personas, como seres espirituales, para purificar y perfeccionar el alma, que es la visión espiritualista, si vemos esto de esta forma, como una oportunidad, para crecer espiritualmente, para ser mejores, en definitiva, para evolucionar. Realmente, si nos suicidamos, como comentaba ese testigo que he referido, le estamos de alguna forma tirando al Ser Supremo ese regalo que nos ha hecho a la cara. Y esa expresión de tirarle un regalo a Dios a la cara no es solamente propio de ese testigo. Esto lo he leído y me lo han contado en alguna que otra ocasión, en más de una ocasión, en efecto. La verdad es que es una buena definición, Santiago, porque también, pasando dentro de este tema a otro apartado, existen también manifestaciones extra paranormales o paranormales en personas que se suicidan. Sí. La persona quizás se queda impregnando el lugar o por así comentarlo, manifestándose de alguna manera u otra. ¿Por qué no lo comenta y no lo aclara un poco, Santiago? Sí, Miguel Ángel. Mira, hay un dato que creo que es interesante que los oyentes de la Rueda del Misterio conozcan, los que no lo conozcan, y es que teólogos de primera fila, no ya actuales, de siglos anteriores, mantuvieron que el purgatorio se vivía en el lugar donde se vivió. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en algunos casos el suicida, según esta casuística, es como si no se pudiera desvincular del lugar donde se quitó la vida, donde se ha quitado la vida. Esto es interesante. Conozco un caso, voy a resumirlo, porque si diera todos los datos sería solamente para una entrevista. Omitiré, por supuesto, datos personales para que la familia no sea identificada, porque así se me pidió, muy reciente, de hace escasas fechas, hace unos meses. Uno de los hijos de la familia, desgraciadamente, después de un estado de, iba a decir depresivo, ¿no? Después de una depresión o durante una depresión profunda, también con un agravante todavía peor, que es con cierta inclinación por el alcohol, también, y para rematar, con una ruptura sentimental, decide en su casa quitarse la vida. Se pega un tiro con una escopeta que tenía su padre guardada en su despacho, tenía varias. No daré demasiados detalles porque además sé que la persona con la que tengo más vinculación escucha también este programa tuyo. Pero él sabe que lo hago por mi afán de divulgación, en definitiva. Pero omitiré determinados datos que para él pueden ser muy desagradables. Se encuentran con el cadáver, con una carta escrita por el chico, diciendo que no soportaba más el sufrimiento y que por esta razón se ha quitado la vida, que pedía perdón a toda su familia, pero que era insoportable vivir. Y vamos a lo paranormal. ¿Qué empieza a ocurrir? Y los fenómenos se siguen produciendo, es decir, no han cesado. Esta persona de la que hablo, no del chico que se suicidó, sino del hermano, uno de los hermanos con el que tengo contacto, me empieza a referir hace unos meses una serie de fenomenología. Me empieza a decir, por ejemplo, ellos dormían en la misma habitación, los dos. Dice, fíjate qué cosa tan extraña. Es que en determinadas noches me despierto súbitamente y perfectamente escucho y percibo claramente el mismo sonido que hace un cuerpo, y en el caso de mi hermano, cuando se tumbaba en la cama. Y no solamente cuando se tumba en el colchón, sino las vueltas que da esa persona en el colchón para un lado y para otro. Esto me lo ha referido su hermano. Sí, que interesantísimo, ¿eh? Es interesantísimo. También, por ejemplo, pasos. ruidos de un, pisadas por el pasillo, siempre por la noche. Él se despierta y suceden una serie de cosas, a veces un solo fenómeno, a veces varios, uno detrás de otro. Empieza a escuchar, en este caso está hablando de los pasos, como si por ese pasillo estuviera andando de un lado para otro, hasta que después de un determinado tiempo, de repente el fenómeno acústico desaparece y no se escucha nada más. También, por ejemplo, me comentaba fenómenos en los interruptores de la luz, es decir, la luz del pasillo que se enciende sola. E incluso me decía que escucha perfectamente el ruido del interruptor. También en el baño, esto en muchas ocasiones, en el baño, que no fue para despejar dudas el lugar donde se quitó la vida, pero también la luz del baño se ha encendido. Las puertas, me decía, muchas ocasiones, en muchas noches, las puertas se han abierto y se han cerrado solas. Es decir, una serie de fenomenología. Recuerdo también ahora mismo, según estoy hablando, otro fenómeno que es muy interesante, es un fenómeno de clarividencia, que él me decía, mira, es que llevo una temporada, claro, la rama más racionalista de la parapsicología lo achaca, lógicamente, al factor de la sugestión, y siempre nos movemos en el campo de las hipótesis, y como hipótesis no podemos salir de ahí, pero me decía, es que noto perfectamente a ráfagas, y a veces intensísimas, noto perfectamente y huelo su colonia, la colonia que su hermano utilizaba ya en los últimos años de su vida, antes de suicidarse. Y me decía, esto me ha pasado tanto por la noche, de repente me despierto y me viene una oleada de perfume de la colonia de mi hermano, o bien cuando voy, por ejemplo, por el pasillo, desde mi habitación, que está al final del pasillo, hasta el salón, viene una bocanada de esa colonia de mi hermano. Esto es muy frecuente también en esta casa. Es un caso interesantísimo, trágico, porque es una auténtica tragedia, y bueno, él estará escuchando mi abrazo más profundo desde aquí, y por permitirme también que en tu programa pues pueda contar un caso, aunque no dé datos personales, porque es muy delicado, lógicamente, pero son datos que, en efecto, abonan en la pregunta que me hacías, Miguel Ángel. En efecto, es como si, en este caso, este chico se hubiera quedado vinculado a su casa, es decir, se niega a abandonar su casa, la que vivió toda su vida. Claro. Esto es muy interesante. Muy interesante, porque lo que estás contando, hombre, como tú bien dices, puede haber que uno se sugestione, pero que se encienda una luz. Claro, claro. Que le dé uno un clic, eso no hay sugestión que valga. En efecto. Los de los olores, yo soy otorrino, como bien sabes. Sí, en efecto. Sí. Y la parosmia y enfermedades que lo produce, que son las alteraciones olfativa, sí. pero normalmente para sentir un olor tienen que estimularse unas regiones cerca del bulbo olfatorio, sí. Y que bueno, que es algo físico, entonces es difícil también la estimulación, por lo cual es todavía más impresionante estos relatos que nos cuenta. Porque es frecuente la presencia de estas manifestaciones, que quizás también quiera decir estoy ahí, ¿no? La persona, claro. Sí, quizás sí. Más por decir no me voy o no me puedo ir, ¿no? Has dado Miguel Ángel en todo el centro del clavo, y además con mucha fuerza, porque en efecto es como si no se pudieran marchar. Por eso decía que muchos teólogos, al principio de la pregunta he dicho que muchos teólogos, y de primera fila además, han mantenido que en efecto el purgatorio, si se puede llamar así, en efecto el purgatorio, mantenían estos teólogos, se vivía en el lugar donde se vivió. Y esta afirmación de estos teólogos no era gratuita. En muchos casos estaba apoyada por la propia casuística, casuística que, por ejemplo, esta noche estamos comentando aquí, en tu programa, en efecto. Porque va unido además, en este caso, cosa que, elemento que no se ha dado, por lo menos que tenga noticia, en el caso que he comentado y que sigo investigando, se da el fenómeno de la aparición. Cuando ya se da el fenómeno de la aparición, que suele ser de un espectro, no de un fantasma, que son cosas muy diferentes, como bien sabes, cuando se da la aparición del espectro en el lugar, entonces la cosa, si ya de por sí es muy seria, cobra aún mucha más seriedad. Esto es así. Porque esa aparición, si es espectro, no se comunica con el testigo, con quien lo ve. Pero cuando es un fantasma, cuando se produce el fenómeno de fantasmogénesis y el fantasma o la aparición fantasmal sí que pide algo, en este caso piden cosas. ¿Piden cosas como cuáles? Pues dentro de nuestra cultura, y es amplísimo evidentemente, pero estamos en Occidente, dentro del cristianismo, es frecuentísimo que los difuntos, hablo ahora de suicidas, también en personas que han muerto, digámoslo así, que no han muerto en paz, que han muerto con cosas pendientes, con pleitos, es decir, que no han muerto en paz, es la expresión adecuada, con cosas pendientes, también se manifiesten. ¿Y qué piden? Pues piden, sobre todo, oraciones, que se ore por ellos. Eso parece ser, según la casuística, parece ser que les alivia muchísimo, porque conozco más de un caso después, o bien se aparecen de nuevo, ya sea visualmente o a través de un sueño, por ejemplo, cuando se ha orado por ellos, o han pedido misas y se han dedicado varias misas por ese difunto, se vuelven a comunicar para decir muchísimas gracias, para mostrarse agradecidos y para decir que ya están en paz. Esto es interesantísimo. Sí, sí, y Santiago, ¿y por qué se sabe quizá el por qué o cuál es el motivo de que necesiten esas personas la oración? Es que parece ser que la oración, que evidentemente tiene un poder tremendo, realmente es así. Decía Gandhi que tenía más poder que una bomba atómica, pues en efecto, así es. Es como si nuestras oraciones por esos difuntos, sean suicidas o por personas que no han muerto en paz, pues es como si les elevara, es como si les ayudásemos a elevar su alma a una dimensión superior. Es como si ellos estuvieran anclados a nuestra dimensión física, o bien a lo que esotéricamente se llama el bajo astral, es decir, la etapa inmediatamente posterior a lo que es lo físico, el bajo astral, lo dice la expresión. Pues bien, esas oraciones, esas misas, es como si ayudasen al difunto a elevar su alma y, por lo tanto, a quedarse en paz y a poder marcharse tranquilamente y desvincularse de la materia, del mundo material. El efecto, el poder de la oración, realmente, cuando se hace de corazón y con intensidad, sí que parece ser, según la casuística, que en ellos, en esos difuntos, tiene un efecto o un poder realmente extraordinario. Miguel Ángel. La verdad es que me ha llamado la atención. Y bueno, Santiago, aparte de este caso que nos has relatado, ¿existen otras manifestaciones, otras formas o incluso hemos escuchado de ya no de psicofonía, sino que estas personas incluso se podían manifestar a través de teléfono? ¿Tienen una necesidad quizá imperiosa de manifestarse o es algo inusual? Sí, siempre. Cuando hay una manifestación paranormal, siempre, como he dicho en más de una ocasión, es con un motivo, es con un objetivo. Ahora bien, me preguntas por ejemplo, llamadas paranormales, llamadas telefónicas de un suicida. Personalmente no conozco ningún caso, por lo menos que recuerde ahora mismo, de una persona que se haya suicidado y que haya realizado una llamada paranormal telefónica, que se dan, que se dan, porque los quizás los oyentes, que claro, hay de todo, ¿no? Hay personas pues que tienen las cosas más claras y otros pues que sencillamente no creen, y cada uno está en su derecho, pero es que el fenómeno de las llamadas paranormales es un fenómeno que existe y que se ha dado. Si bien los casos no son abundantísimos, porque no lo son, pero sí que hay cierto número de casuística que está ahí y se contempla, evidentemente. Se da, por ejemplo, Miguel Ángel, se da mucho a través de lo que yo denomino sueños trascendentales. ¿Qué es un sueño trascendental? Pues sencillamente, a través del estado onírico, a través del sueño, se presenta un difunto. La línea que separa identificar lo que es meramente un sueño de lo que es una comunicación espiritual a través del estado onírico o de sueño es finísima, es muy delgada. Pero precisamente por eso la clave está en el contenido de lo que se nos dice en ese sueño. Es decir, si ha muerto un amigo, el que sea, y le vemos en sueños y se manifiesta en estado onírico, tenemos que prestar mucha atención a lo que ese amigo nos dice en el sueño, porque gracias a eso vamos a poder distinguir o discernir con mucha más fiabilidad si es un sueño, meramente un sueño, o si por otra parte se trata de una manifestación espiritual, en efecto. Y sí, respondiendo a tu pregunta, siempre, siempre las manifestaciones son y se producen con un objetivo. En el caso de los suicidas, como he dicho, y lo recalco porque me parece muy importante, la oración les ayuda. No digo que les libre de la pena teológica temporal que las leyes universales les impongan, porque parece ser que así es, que esas almas de esos suicidas tienen que pasar, por decirlo de una forma que todos los oyentes nos entiendan, por un purgatorio, ya sea en el lugar donde han vivido o ya sea en el lugar donde se han suicidado, como la mujer que comentaba al principio del puente, del caso de Ráudive. En definitiva, tienen que pasar por una etapa de purificación. Y yo creo, Miguel Ángel, que tenemos, iba a decir, para los que creemos, la santa obligación, nunca mejor dicho, de orar por esas personas que se han suicidado. Porque solamente Dios, y en este punto yo creo que es importante decirlo, solamente Dios es conocedor absoluto de lo que esa persona ha hecho, por qué lo ha hecho y hasta qué punto ha sido responsable de lo que ha hecho, es decir, del suicidio. El único que puede realmente juzgar de una forma exacta, milimétrica e infinitamente justa cada caso de suicidio es el Ser Supremo. Esa es mi visión. Por eso he dicho al principio y remata ahora diciendo que se me puede preguntar, entonces todas las personas que se han suicidado tienen en el más allá un destino realmente malo. Mi respuesta es la siguiente: solo Dios, solo el Ser Supremo puede enjuiciar a cada uno de nosotros, porque no sabemos, incluso la propia persona que se suicida puede haber condicionantes o condicionamientos inconscientes que ni siquiera su consciente percibe y que le estén llevando a una situación extrema para quitarse la vida. Por tanto, el único juez es el Ser Supremo. No en todos los casos. Lo dije al principio, no se pueden medir todos los casos de suicidio con el mismo rasero. No, ni mucho menos. Y hemos visto una casuística en diferentes fenómenos. En el caso que he contado de este chico, pues es evidente y todo apunta a que se ha quedado en su casa vinculado a ese lugar. Sin embargo, otros no. En otros casos se manifiestan comunicaciones donde aparecen estados espirituales en el más allá, donde hay, como he dicho, oscuridad, donde hay frío, donde hay entidades malignas que hacen sufrir a la persona, etcétera, etcétera. Sí, Santiago, pero sí, volviendo al tema de onírico, que me parece interesantísimo, ¿cómo podríamos saber en el caso que se nos presentase alguno de nosotros, cualquier persona que hubiera, en este caso, suicida, pero pues, ¿cómo podríamos saber que ese sueño pues no es un anhelo nuestro? Puesto que, sí. Y ya vamos a quizás generalizar, ¿no? No un anhelo nuestro, sino que es realmente la representación de este ser, de esta persona desencarnada. Pueden ser varios los detalles. Miguel Ángel, es un tema también interesantísimo y quedaría para mucho, para hablar mucho también, pero resumiré. Uno de los aspectos característicos cuando nos encontramos con un sueño trascendental, cuando realmente contactamos con un ser que ha fallecido, es que percibimos ese sueño como algo sumamente real. Es decir, tenemos la sensación al volver del sueño que realmente hemos estado hablando físicamente, digo, con esa persona. Este es un dato que hay que tener muy en cuenta. Se da con muy poca frecuencia, porque como todos sabemos, los sueños, el estado onírico, los contenidos oníricos, en la mayor parte de los casos, son muy poco vívidos. Algunas veces sí, pero muy pocas veces. Cuando ese contacto a través del sueño nos aparece un amigo, por ejemplo, que ha fallecido, o un padre, un ser querido, y se percibe que realmente nos encontramos con esa persona. Incluso recuerdo un caso, ya te contaré otro día en otra entrevista, de una persona que llega a abrazar a su marido fallecido años atrás y le abraza físicamente. Lloraba cuando me lo contaba, le da ese abrazo y luego un beso. Es decir, hay una sensación que podemos decir que es realmente física, que estamos viviendo algo real, en otra dimensión, sí, pero real, real. Y luego, entre otras cosas, otro detalle, y es que habitualmente en esas comunicaciones se nos dan detalles que desconocemos, por ejemplo, y que luego comprobamos que son ciertos y que se nos han dado en esa aparición en sueños. Este es un dato interesante, recuerdo alguna vez lo he contado, cuando muere la madre de una persona, de un oyente, y en el sueño habían cargado la lápida, y en el sueño se aparece la madre y le dice: hija, me presento ante ti porque al haber encargado la lápida le has quitado un año de vida. Mañana llama a la persona responsable y corrígelo. Aquella mujer se despertó y en efecto fue a su libreta, llamó por teléfono y lo que le había dicho su madre en sueños, en efecto, era cierto, le había quitado un año de vida a la hora de dar los datos para la persona que iba a hacer la lápida. Es decir, detalles como estos son muy importantes, si bien se pueden plantear algunas hipótesis parapsicológicas, claro está, como por ejemplo la clarividencia onírica. Es decir, las hipótesis las conocemos todos, pero realmente yo voy más a lo metafísico, voy más a lo puramente espiritual. Y es que apoyo, como te digo, por estas y otras muchas razones, que en determinados casos, lógicamente no siempre que soñemos con una persona que ha fallecido, quiere decir que estamos contactando con ella en su presencia en el más allá. No, pero en otros casos sí, y debemos prestar atención a estos detalles que acabo de mencionar, Miguel Ángel. La verdad es que es interesantísimo, Santiago, lo que estás contando, y es verdad que esos sueños que cuenta. Yo que he tenido quizás también, y voy a contar también, sí, que alguna vez me ha pasado, es verdad que son totalmente distintos al sueño normal, al onírico normal que tenemos, que como tú bien dices, que es poco vívido, que aunque puede ser intenso, no tiene nada que ver como se vive. Concluyendo, Santiago, nos gustaría que nos hicieses quizás un pequeño resumen la trascendencia en el más allá que tiene el suicida, la trascendencia en esas reverberaciones. Que nos contase un poquito ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué el suicidio es un error que siempre se debe evitar? Porque el sufrimiento no cesa, porque se sigue sintiendo lo mismo, incluso más, ya que uno se da cuenta de lo que ha hecho y que ya no tiene remedio. Porque si estamos vivos, por mal que uno esté, y a veces muy mal, pero si estamos vivos, es por y para algo. Y con el suicidio no se arregla nada, al revés, se empeora. Recuerdo unas palabras, nada más y nada menos que del gran psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, que decía precisamente que en los casos de suicidio, el suicida que tiene en mente quitarse la vida, cuando ya lo ha decidido y lo tiene claro, y son esos días anteriores al suicidio porque ya lo va a hacer y ha decidido que lo va a hacer, se da un fenómeno curioso en muchísimos casos, decía Vallejo Nájera, y es que el suicida mejora su estado anímico. ¿Por qué? Porque cree que el suicidio es la liberación de su sufrimiento. Es evidente que el que se suicida, por favor, que el que se suicida precisamente no lo está pasando nada bien. Está, como he dicho antes, en un estado de desesperación profunda o con un trastorno mental o una enfermedad, por supuesto. Por lo tanto, nos encontramos mal, muy mal, desesperados, con, voy a poner ejemplos, se nos ha muerto alguien querido, una ruptura de muchos años, una ruptura amorosa, nos hemos arruinado, hemos perdido un hijo, las situaciones más horribles que nos podamos imaginar. Y les habla precisamente uno que no ha tenido al 100% una vida, digamos, fácil. Y quizás esto es la primera vez, Miguel Ángel, que lo diga públicamente. He pasado por situaciones realmente muy duras en mi vida. Es cierto. Digo y pregunto a los oyentes de la Rueda del Misterio. ¿Alguna vez alguien puede decir que no se le ha pasado por la mente? Digo pasado. ¿El hacerlo? Yo creo que habrá gente que no. Pero un porcentaje alto seguramente sí. Yo he hablado con muchísimas personas del medio y no del medio. Y todos me han dicho, pues sí, alguna vez he pensado, alguna vez podría hacerlo para que esto se termine. Ahí está el error. Porque, para terminar, Miguel Ángel, creo que hemos aportado cosas interesantes. Pensamos en el suicidio como medicina, como solución. Me suicido y aquí se acaba todo. Cesa mi sufrimiento. Si estoy deprimido, desaparece todo mal anímico. En definitiva, cesa el sufrimiento. No es así. No es así. He contado esta noche algunos casos. Y apoyándome en la casuística, he de decir que no es así. Y aquel que piense, y las cosas hay que decirlas claras, aquel que piense que suicidándose termina con sus males y su sufrimiento, está en un tremendo error. Porque la fenomenología paranormal, que es muy seria, y hablo de casos documentados, muy documentados, propios y ajenos, nos dice que no. Pasamos al otro lado. En el caso del suicidio, hablo del caso del suicidio, con el mismo sentimiento de depresión, con los mismos males morales y anímicos que aplastan nuestra alma, con las mismas preocupaciones, con las mismas fobias, con todo aquello que nos hace sufrir y que nos lleva a suicidarnos. No se libra uno de sí mismo. Ni muchísimo menos. Lo único que se hace es abandonar el cuerpo. ¿Pero qué es el cuerpo sin el alma? No es nada, es algo inerte. Todos hemos visto un cadáver alguna vez, en un tanatorio. Y es algo que se percibe instintivamente casi, Miguel Ángel, como algo inerte, que es la realidad. Porque lo que es la persona, la entidad, el ser, ya no está, que es el alma, se ha desvinculado de la materia. Por lo tanto, Miguel Ángel, creo que el mensaje está claro, está clarísimo. Por favor, si alguna persona, y creo que, en fin, Miguel Ángel, tú como director y presentador de este programa, lo habrás dicho en más de una ocasión, yo esta noche como invitado, invitación que te agradezco muchísimo, lo digo, si alguna persona tiene este problema, tiene esta idea de suicidarse, por favor, que acuda a un profesional de la psiquiatría, de la psicología, que acuda a un profesional, que para eso están los médicos, psiquiatras y también los psicólogos, por otra parte. Pero que, por favor, que no lo hagan, por favor. Es algo muy serio y las consecuencias post-mortem pueden ser muy desagradables y siempre según la casuística. Sí, además que, como bien dice, que no lo hagan, que acudan a los especialistas adecuados y que bueno, cuando pase toda esa racha, todo ese apuro que tiene, lo verán como más de uno lo hemos visto de otra forma. Efectivamente. Sí, sí, lo verán de otra forma y verán que, bueno, que sí, que los problemas están ahí, que no se han resuelto o que a lo mejor no tienen posibilidad de resolverse, pero el enfoque es totalmente distinto, Santiago. De verdad que tus palabras me conmueven y la verdad me resultan, aparte de interesante, como te diría que ha dado en el clavo, de lo que, ya no por el tema paranormal, sino por todo, ¿eh? Esto de verdad que ha sido una entrevista estupenda y fabulosa y que de verdad llenó de muchos conceptos y conocimientos importantes. Antes de acabar la entrevista, me gustaría ya pasar al plano de Santiago Vázquez, más allá de la realidad. Te agradezco muchísimo lo que has dicho. Sí, no, te lo digo de corazón, tal como lo siento, Santiago. Y me gustaría, bueno, estás con Más allá de la realidad, estás preparando el libro. ¿Y qué proyecto tiene más, Santiago? Pues mira, en estos momentos, como bien dices, estoy prácticamente terminando, porque es un libro, el libro de la Sábana Santa, que en efecto empecé hace muchos años, pero que por mi actividad profesional, tanto en radio, luego la televisión, en Cuarto Milenio, en fin, pues tenía que ir escribiendo a salto de mata. Pues he tenido temporadas, Miguel Ángel, que incluso a lo mejor durante casi un año no he tocado el libro, porque no tenía tiempo. Luego, pues claro, con todos los programas en Radio Nacional fueron 2 años intensísimos y prácticamente ni lo toqué, pero en el último año y medio, pues he escrito mucho y está prácticamente terminado. Está prácticamente terminado, yo creo que verá la luz antes del verano. Es un tocho, dicho empleando un término muy coloquial, pero no es un libro de 200 páginas, es un libro voluminoso. En fin, creo que va a ser interesante, o por lo menos he puesto todo lo que he podido en ese libro, acerca de la Sábana Santa, por supuesto, y de mis reflexiones. Por otra parte, me preguntas que qué más llevo entre manos. Pues mira, por supuesto, siempre que un compañero me pide estar en su programa de radio o de televisión, allí estoy yo, siempre que se haga con seriedad y no sean programas de cachondeo y de broma, lógicamente a esos no acudo, tampoco me han llamado de ninguno, pero por si acaso, atiendo a los medios, atiendo a mis compañeros, siempre tengo la agenda llena de entrevistas, bien para prensa, para internet, para radio o para televisión. Por supuesto, el programa Más allá de la realidad, ahora en el podcast, y preparando, y este es un punto, Miguel Ángel, si me permites decir, porque muchos oyentes nos preguntan y nos siguen preguntando, nos han preguntado y siguen preguntándonos, porque dicen, es que llevan tiempo diciendo, Fernando, que es mi hermano, Fernando Vázquez y Santiago, que vuelven. Hemos tenido ofertas, por supuesto, y si alguno lo duda, pues estará en su problema, será su problema. ¿Ofertas de qué tipo? Pues ofertas radiofónicas, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que para hacerse cargo de la dirección y presentación de un programa en una emisora de radio, se tienen que dar una serie de condiciones. si esas condiciones no son las que uno pide o busca, no hay más que hablar con esa emisora. Por esa razón no hemos vuelto. Podríamos perfectamente estar en antena, no ahora, desde hace mucho tiempo, pero es que las ofertas que hemos tenido sencillamente no se adaptaban a las necesidades que tanto Fernando como yo pedimos para hacer un programa como se merecen los oyentes amantes del misterio, que es hacer un programa con todos los medios. Y, en fin, en determinada etapa, pues no dispusimos de esos medios, bueno, pues por razones que ahora no vienen a caso, pero desde luego que la vuelta a la radio está ahí. Tampoco es algo que me obsesione, Miguel Ángel, no es algo que tenga fijo en la mente. Lo que quiero es publicar mi libro, seguir con todos vosotros, seguir aquí cuando tú me invites, con todos los compañeros, haciendo mi programa, dando algunas conferencias que tengo en perspectiva, algunas conferencias y que voy informando en la página web, por supuesto, y trabajando mucho. Otra cosa que me preocupa y que también te preocupará a ti porque te llegarán montones, que son los emails de los oyentes. Siempre estoy y tengo muchos pendientes respondiendo a cada experiencia, a cada pregunta, a cada cosa que me plantean los oyentes por mail, pues es algo que en lo que trabajo mucho. La actualización de la página web, pues también, por supuesto, pues estar actualizando contenidos, subiendo cosas nuevas. En definitiva, Miguel Ángel, pues que no tengo afortunadamente tiempo para aburrirme. Y si a eso le sumamos, pues los asuntos personales y familiares, estar con la familia y demás, pues jornada completa, ¿no? Este es el resumen. No te aburre desde luego. Santiago Vázquez, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de que estuviese aquí en este tu programa y, bueno, ha hecho lo peor que se puede hacer en este programa, decir que da rienda libre a que te llamemos, ¿eh? Por supuesto, Miguel Ángel, que te agradezco enormemente. Tu humanidad, no nos conocemos personalmente, pero le pasaba al profesor, a don Germán. Era una persona muy, muy observadora, era un gran psicólogo y algo, muy poquito, pero algo heredado. A través de la voz de una persona se pueden saber muchas cosas, y no solamente de su voz, también de lo que diga. No me cabe la menor duda que eres una persona, por supuesto, en primer lugar, un profesional de los pies a la cabeza, en segundo lugar, un gran ser humano con una humanidad que esta noche he podido percibir, y agradecerte por último que hayas puesto esta noche aquí en la Rueda del Misterio, en este programa tan magnífico, los micrófonos a la disposición, en este caso de mí, para hablar de un tema que afecta a tantas personas y cuyo único objetivo, en el fondo, aparte de hablar de fenomenología paranormal, el fin primordial es que esas personas que tienen esa idea en la cabeza, que piensen en todo lo que hemos contado y que, por favor, que no lo hagan. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Un fuerte abrazo, Santiago. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Miguel Ángel. Buenas noches. Buenas noches.